Buenas noches a todas, a todos. Se imaginarán que después de escuchar a los compañeros, a la compañera, como buen rosarino a veces siento lo mismo que Fito, ¿no? Y sobre todas las cosas por ser de Central. Pero a propósito de estar acá hoy, en el Centro Cultural de la Cooperación, me acordaba de lo que decía Florial en algún momento. Él decía, un mundo nuevo es posible si la gente lo quiere. Y creo que estas son las formas de que mucha más gente lo quiera. Estos son los lugares donde uno se nutre, estos son los lugares donde uno crece, porque logra dejar de mirar el pupo un momento y se da cuenta de que hay necesidades mucho mayores que afectan a miles. Hacer que la gente lo quiera tiene que ver con la capacidad que tengamos los que ya queremos ese mundo que creemos que es posible. Por eso nos alegra enormemente la invitación de los compañeros que han trabajado arduamente por esta actividad que está más que claro que ha recogido muchas de las voces de las organizaciones populares, de los movimientos, de profesionales, pero también de los que sufrimos a diario esta problemática. Y a veces pienso qué bueno sería de que estos foros, encuentros, se transformen a través de una coordinación en espacios donde podamos construir promotores respecto del derecho a la vivienda y, como lo decía Jorge, con respecto al derecho a vivir en la ciudad. Como creyentes, como militantes de un evangelio liberador, como con una identidad evangélica, pentecostal, latinoamericana, debo confesar de que desde que estoy aquí en la capital federal y comulgar con los compañeros, con las compañeras en la calle, resistiendo los desalojos, acompañando en el momento de conflicto, de dolor, uno ha aprendido mucho. Y como suelo decir, uno se siente evangelizado por tanta experiencia, por tanta militancia, por tantos conceptos claros, con tanta mirada que se atreve a transgredir y decir lo que muchas veces no se dice. Así que saludo que dentro del panel se haya considerado de que una de las iglesias medianamente comprometidas con el pueblo, con las necesidades de los vecinos, de las vecinas de la ciudad de Buenos Aires, haya sido tenida en cuenta y formar parte de este panel. Decía que somos pentecostales, no sé si muchos saben, bueno, una iglesia evangélica pentecostal tiene que ver con el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal surge, para resumirlo, a raíz del aburguesamiento de la iglesia histórica. Entonces lo consideramos como parte del campo popular. Y por ser parte del campo popular, por ser parte de los pobres, de los trabajadores, de los que luchan, porque el pentecostalismo ha tenido la capacidad de crecer y hacer pie en los lugares más marginales. El tema de la vivienda a nosotros nos toca de cerca. Nos toca de cerca porque lo sufrimos, nos toca de cerca porque lo vivimos. Y Y cuando nos toca acompañar, uno intenta siempre ante la mirada atrevida, farisea, uno intenta siempre a la crítica por el acompañamiento que uno hace en función de los afectados por esta problemática, uno intenta siempre buscar cómo respaldarse bíblica, teológicamente, ¿no? Y porque a veces se complejiza cuando la iglesia deja de ser funcional a otros intereses y se coloca acompañando a los que sufren, a los que les duele, a los que les duele la ciudad. Y en ese sentido, la emergencia habitacional, el fenómeno, que no es tan fenómeno, de los desalojos compulsivos, violentos, como describían los compañeros, las cifras escalofriantes. En algún momento dado, con los compañeros del Congreso, definimos que es como si fuera una plaga bíblica que azota nada más ni nada menos que a los pobres y a los trabajadores. Y creo efectivamente que es así. Pero como siempre lo aclaramos, no solamente castiga a los pobres y a los trabajadores, sino también que afecta a la clase media, media baja, que hoy por hoy no se da cuenta de que es parte de los que sufren la emergencia habitacional. Y lejos está de que el Dios de la vida, de la esperanza, de la liberación, sea el que envíe este azote. Es el Dios mercado, el del capitalismo. Aquel que se regocija cuando la sangre inocente es derramada, aquel que se alegra cuando el pobre es despojado, aquel que se infla el pecho cuando ve que los trabajadores son ninguneados, violados sus derechos. Entonces, cuando vemos a los pobres luchar, cuando vemos a los débiles buscar alternativas, Jorge hablaba del tema de las tomas. Hace tiempo que me vengo preguntando cuánto hay de ilegítimo tomar una tierra frente a la escandalosa emergencia habitacional que sufre la ciudad de Buenos Aires. Me pregunto, ¿qué es más ilegítimo? ¿Violar una constitución nacional, una constitución local? ¿Construir un organismo que persigue a los pobres, a los trabajadores, a los que están desposeídos? ¿Golpearlos, azotarlos? ¿Qué es más ilegítimo? Si un gobierno que se niega a responder fehacientemente a los reclamos populares o a los derechos fundamentales para vivir una vida digna. O que los pobres y los trabajadores tomemos la determinación de restituirnos nosotros mismos los derechos. Lo pienso a veces. Y honestamente, cada vez que acompaño a los compañeros que tienen una larga trayectoria acompañando el reclamo de las villas, de los desalojados, de las cooperativas, de los sin techos, perdón, de las personas que son forzadas a vivir en situación de calle, cuando los acompaño porque la acción de nuestra comunidad, de la iglesia, justamente tiene que ver con eso, con acompañar, con nuestra labor pastoral. Decía de cómo una iglesia se transforma en ese lugar de conflicto, de dolor. Para nosotros fue muy fuerte en Escalada 1648, un desalojo de 80 familias. Varios de los hermanos de nuestra comunidad vivían ahí. Ese domingo no fueron al culto. Comúnmente un pastor se suele enojar cuando la gente no va a la iglesia. Pero en ese momento me pregunté por qué no había venido y la llamé y me dijo: pastor, está toda la policía en la ex clínica Morano y no pudimos salir. Y tomamos la determinación de parar el culto y fuimos con la copa y el pan caminando como 10 cuadras con la iglesia, nos metimos adentro y nosotros tampoco podíamos salir, nos tuvimos que quedar hasta el otro día a las 6 de la tarde. Y ahí aprendí de que el culto es inseparable de la vida, de que la fe es inseparable de la acción, de que el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. ¿Cuántas cosas uno aprende en el contacto con nuestros padres? Y en ese sentido, solamente hoy, y a raíz de las riquísimas intervenciones que compartieron nuestros hermanos, nuestras hermanas, quería refrescar un texto que a mí me encanta porque describe la ciudad de Buenos Aires y la realidad nacional en un breve versículo del libro de Proverbios. Dice: cuando los justos están en el poder, el pueblo se alegra. Cuando domina el malo, el pueblo gime. Proverbio 29, versículo 22. Hace tiempo que los argentinos, hace varios años, que los argentinos venimos a alegrarnos. Los latinoamericanos venimos a alegrarnos. Hace años, y no precisamente desde 2003. Porque muchos de los que hoy resisten, también resistieron en décadas pasadas. Muchos de los que estamos aquí y acompañamos el reclamo de los débiles, de los trabajadores, de los desalojados, de los sin techo, fuimos parte de la resistencia, muchos a las dictaduras, otros al neoliberalismo asesino de los 90. Y hemos sido testigos, por ejemplo, del Matanzazo, hemos sido testigos de todos esos focos de resistencia que lograron abrir la puerta a un 2001, eclosiona un 2001 que le abre la puerta a un 2003, de lo contrario no podríamos explicar nunca todo lo que estamos viviendo. Y hemos avanzado muchísimo. El pueblo se alegra. Y aunque el tema de la vivienda sigue siendo uno de los temas que no podemos analizar la problemática de la ciudad de Buenos Aires descontextualizando de lo que ocurre a nivel nacional, latinoamericano y mundial, nos damos cuenta de que vivimos como una especie de esquizofrenia cuando miramos la ciudad y cuando miramos lo que ocurre a nivel nacional. Porque nos duele que nuestra ciudad se transforme en lo que decía el compañero Jorge, en la plataforma de una derecha internacional que está deseosa con el cuchillo y el tenedor en la mano para ponerle fin a la realidad que construyen nuestros pueblos. Por eso creo que las organizaciones populares, las que construyen poder popular, las que están codo a codo en el territorio, en momentos de conflicto, de dolor, aquellas organizaciones que no bebemos de la teta del Estado, que nos autogestionamos, que hacemos todo lo posible para construir herramientas propias y hermanarlas con el conjunto de nuestro pueblo y acompañarlo a que se concretice, por ejemplo, el derecho a acceder a la tierra, a la vivienda. No voy a ocupar más tiempo, porque nuestros hermanos han sabido expresar enormemente la problemática, pero sí no me quiero privar de que tenemos un enorme desafío. Y no es el domingo próximo, es el tiempo que tenemos por delante. En algunos aspectos, tanto aquí en la ciudad como a nivel nacional, hemos vivido una década ganada. En otros, una década perdida. Y en otros, una década que tenemos que ganar. Pero solamente la capacidad de unidad que podamos tener los sectores populares, solamente la capacidad de articulación, será posible revertir la situación que vivimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y en eso sí, la Ciudad de Buenos Aires nos plantea un desafío enorme que hasta hoy no hemos podido responder, que es, no me gusta decir la palabra ensayar, pero sí poner en marcha un nivel de unidad que tal vez no estamos acostumbrados. Y creo que es tiempo que hoy tengamos la capacidad de construir verdaderamente una alternativa que nazca del corazón de nuestro pueblo, de los barrios porteños, y no de algún escritorio, de algún despacho. Creo que tiene otro color, creo que tiene otro sentido. Por eso hoy me alegraba enormemente escucharlo a Sorín, a Horacio, a Cecilia, a Jorge. Los admiro mucho. Pero cuando los miraba a cada uno de ustedes, cuando me miro yo, cuando me miro a mí en sus rostros, digo, ¿cuánto desafío tenemos, hermanos? Para terminar, acordate de que los pobres, los trabajadores, lucharon, luchan y seguirán luchando por una vida digna, porque su esperanza radica en que nunca dejaron de soñarla. Ese sueño ha sido conservado por nuestro pueblo. Hoy seguimos soñando por una verdadera liberación nacional y social. Hoy seguimos soñando con una ciudad inclusiva para todos, para todas. Hoy seguimos soñando que la paz de Dios, el que libera, esté con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros.